imagino que tiene la lumbrera del Dios, el Creador. Sé igual que la gran lumbrera del sol, alumbra la tierra y el mar. Sé igual que la gran lumbrera del sol, alumbra la tierra y el mar. Astro más bello es mi Jesús, de él he nacido yo. Gloria, aleluya, hay un solo Dios, pertenezco a esta gran creación. Pertenezco a esta gran creación. La presencia de Dios resplandece en el cielo y en todo lugar. Cosa oculta no hay ante sus ojos, Él es dueño de examinar. Pertenezco a esta gran creación.